Muy buenas con todos ustedes. Nuevamente soy Ricardo Rodríguez Ulloa, conductor del seminario Planeamiento Estratégico Sistémico, Conceptos, Metodología e Implantación. En esta ocasión vamos a llevar a cabo la sesión número 3 de este seminario, del cual ya hemos visto diferentes temas concernientes a la metodología integral de planeamiento estratégico sistémico que estamos desarrollando en el presente seminario. Vamos a continuar con lo que hemos venido manifestando en las dos primeras sesiones, y en esta tercera sesión vamos a ver con mayor detalle lo que es el diagnóstico estratégico de las organizaciones y veremos cuáles son los componentes de dicho diagnóstico estratégico. Como ya hemos visto, esta etapa corresponde a la primera fase del planeamiento estratégico. Procura responder a la pregunta: ¿cuál es la real situación de la empresa en lo referente a sus aspectos internos y externos? Este es un tema que, como ya hemos visto en la sesión número 2, implica una serie de análisis tanto a nivel del entorno como a nivel del entorno, tanto del entorno cercano como del entorno lejano. Un aspecto que tendríamos que comentar es de que este diagnóstico estratégico debe ser hecho de la forma más real posible. Es decir, tenemos que reconocer todos los hechos, tanto pasados como presentes, y también tomar en cuenta las distintas tendencias de los diferentes aspectos internos y externos de la organización, pero sin dejar de desarrollar ninguno de estos aspectos, puesto que esta etapa es sumamente crucial para las siguientes etapas. De no serlo así, esto puede ser muy perjudicial para el resto de las etapas del planeamiento estratégico, con lo cual estaríamos sesgando una serie de aspectos que podríamos dejar de lado, y de esta manera, como vuelvo a repetir, podríamos estar sesgando diferentes aspectos, diferentes temas que se van a cubrir en las siguientes etapas de esta metodología. Por otro lado, habría que mencionar de que no existe en la mayoría de casos una preocupación natural y continua por los problemas estratégicos. La mayoría de ejecutivos en nuestras organizaciones, tanto privadas como públicas, están dedicados al día a día o están viendo el pasado. Muy pocos ejecutivos de nuestras organizaciones son realmente estrategas. Por otro lado, hay una preocupación básicamente por lo del día, lo urgente, más no lo importante. Este es un aspecto que deberíamos de tomar en cuenta y analizar dónde está la raíz del problema. A mi modo de ver, la raíz del problema está en las estructuras mentales que tienen los ejecutivos de nuestros países, lo cual genera una visión cortoplacista, una visión reactiva, una visión improvisada en el manejo de nuestras organizaciones. En ese sentido, tendríamos que decir que los ejecutivos de nuestras organizaciones usualmente están más dedicados a los problemas de tipo táctico o de tipo operativo. Sin embargo, habría que acotar que con el actual ritmo de cambios en este siglo XXI, en el siglo del conocimiento, en el siglo de la información, en el siglo de la complejidad y de la imaginación, ninguna empresa puede considerarse inmune a las amenazas del entorno. Además, estas amenazas pueden surgir en cualquier momento. Tenemos que tener el ojo muy avisor para percatarnos con el tiempo debido las distintas amenazas que pueden surgir del entorno, tales como por ejemplo la obsolescencia de los productos o la saturación del mercado. Ahora, como ya hemos visto también en la sesión segunda, el diagnóstico puede ser a nivel del entorno o diagnóstico interno, y a nivel del entorno o diagnóstico externo. Y si combinamos ambos, pues se pueden hacer predicciones y análisis de escenarios futuros, que es justamente lo que tenemos que hacer en un diagnóstico estratégico correctamente elaborado. Podríamos decir entonces que el diagnóstico estratégico presenta las siguientes premisas. En primer lugar, debe considerar el entorno y sus variables relevantes en el cual está inserta la organización. No podemos soslayar el entorno y tampoco no podemos soslayar las variables relevantes que debemos tomar en cuenta en ese entorno. Variables políticas, variables económicas, variables tecnológicas y ahora variables climáticas. El fenómeno del cambio climático es un aspecto que debemos de considerar en todo planeamiento estratégico de nuestras organizaciones. Este entorno deberá proporcionar a la empresa las oportunidades que deberán ser usufructuadas y también nos traen las amenazas que deberemos evitar. En ese sentido, como ya lo hemos dicho en la sesión número 2, es muy importante ligar el planeamiento estratégico y en concreto el diagnóstico estratégico con la prospectiva para tener una visión a largo plazo, tanto de las oportunidades como de las amenazas que puedan surgir. Para poder enfrentar esta situación, entonces, también es necesario que la organización tenga un pleno conocimiento de sus puntos fuertes y de sus puntos débiles. Hemos dicho que hay una relación directa y unívoca entre el conocimiento de las fortalezas y debilidades y las oportunidades y amenazas. Son los cuatro temas que debemos de analizar conjuntamente. No podemos separar el entorno del entorno, ni el entorno del entorno. Ambos aspectos los tenemos que ver conjuntamente, sistémicamente. Este es un proceso de análisis que tendrá que ser entonces integrado, continuo, sistémico. En ese sentido, el diagnóstico estratégico presenta determinados componentes que son, en primer lugar, los puntos fuertes, que son variables internas y controlables y que propician una condición favorable para la empresa en relación a su entorno. Todo lo que sea favorable al crecimiento y desarrollo de la organización puede ser considerado como un punto fuerte para la organización. Por otro lado, tenemos los puntos débiles, que son variables internas y también están bajo el control de los miembros de la organización y que provocan una situación desfavorable para la empresa en relación con su entorno. Tanto los puntos fuertes como los puntos débiles son temas que pueden ser controlados, es decir, pueden ser manejados por los miembros de la organización. Y tendremos puntos fuertes si queremos, y tendremos puntos débiles si también los permitimos. Los puntos débiles de la organización no nos caen del cielo. Los puntos débiles son aspectos que permitimos que ocurran en la organización. Son temas que podemos manejar, pero que no deseamos por alguna razón, por alguna barrera, por algún impedimento propio interno que no depende de más que de nosotros, pues no somos capaces de enfrentar esos puntos débiles, aun cuando sí podemos. Y en lo referente a los puntos fuertes, también son conquistas, son logros que hemos hecho porque podemos, ¿no? Tanto los puntos fuertes como los puntos débiles son aspectos que podemos manejar, dependen de nosotros a nivel del entorno. En cambio, las oportunidades, que son variables externas y no controladas por la empresa, pues nos crean condiciones favorables para la misma. Se presenta una oportunidad para la empresa como aquella condición que favorece al crecimiento o desarrollo de la institución, si es que y en tanto en cuanto la usufructuemos. Las oportunidades se presentan muchas veces y muchas organizaciones ni siquiera se han percatado de que se ha presentado alguna oportunidad. De igual manera, las amenazas son variables externas y que no están bajo el control de las organizaciones y que crean condiciones desfavorables para el crecimiento y desarrollo de la misma. Como puede verse entonces, tanto las oportunidades como las amenazas son temas que están fuera del control de la organización y dependen de los acontecimientos que se den tanto en el entorno cercano como en el entorno lejano. Nuevamente, vuelvo a repetir, las técnicas de prospectiva y la práctica de la prospectiva para la organización es un aspecto importante que nos permite darnos cuenta justamente de qué oportunidades van a surgir o qué amenazas van a aparecer en el contexto o en los escenarios que puedan darse en el desenvolvimiento de la organización. Deberíamos tener una mentalidad preactiva y proactiva a fin de poder determinar justamente tanto los puntos fuertes como los puntos débiles, así como las oportunidades de amenazas que pueden surgir del entorno. Entonces, la ejecución del diagnóstico estratégico implica acceder a información. Una información amplia, variada, que requiere el manejo de, inclusive, bases de datos, ¿no? Esta información puede estar dentro y fuera de la organización. Todo ello conforma un sistema de información global que el administrador de la información deberá obtener y manejar en la organización, y que deberá seleccionar aquella que resulta ser estratégica para la organización. Hoy en día, que estamos en la sociedad de la información y el conocimiento, como todos sabemos, abunda la información. Entramos a Google y en Google tenemos una abundancia de información. Ahora, el problema para las organizaciones es justamente seleccionar de ese gran conjunto de información que hay en los medios informáticos y en la red internet. El problema es qué información realmente resulta estratégica para poder manejar adecuadamente y con eficacia y eficiencia nuestras organizaciones. Todo esto nos lleva a un análisis de la organización que debe ser hecho exhaustivamente, ¿no? Esto nos lleva, en primer lugar, a la necesidad de hacer un análisis externo de la organización, de la empresa, ¿no? ¿Y qué es el análisis externo de la empresa? Esto tiene que ver con la relación entre la empresa y su entorno. ¿Para qué? Para determinar justamente cuáles son las oportunidades de amenazas. En otras palabras, el análisis externo de la organización no tiene sino por objetivo la determinación de cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas para la organización. Hemos visto en la sesión número 2 que en el entorno tenemos dos tipos de entornos: un entorno cercano y un entorno lejano, ¿no? Ese entorno cercano es el que representa el conjunto de factores a través de los cuales la empresa tiene condiciones no solo de identificar, sino también de evaluar y medir de forma más efectiva y adecuada la gran influencia recibida o proporcionada por dichas variables, dichas condicionantes. Entonces, el entorno cercano son todos aquellos factores con los cuales la organización está relacionada directamente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que identificar, pero también tenemos que evaluar y medir cuál es el impacto favorable o desfavorable de dichos factores. Existen, como ya hemos dicho en la sesión número 2, una serie de herramientas para poder hacer eso. La estadística es una herramienta muy importante. En muchas organizaciones no se hace estadística, y eso es muy lamentable, porque sin estadística es imposible hacer planeamiento estratégico. En muchas organizaciones se cree que se hace planeamiento estratégico y en realidad solamente están llenando documentos que de nada sirven para la gestión efectiva y estratégica que debe tener nuestras organizaciones. Esto abunda tanto en el sector público como en el sector privado. Otra herramienta muy importante que muy poco se usa en el análisis del entorno es los modelos de regresión lineal y múltiple. Son también herramientas de tipo estadística que nos podrían ayudar muy bien a determinar distintas tendencias de variables sociales, de variables tecnológicas, de variables climáticas, inclusive de variables políticas, que afectan positivo o negativamente a nuestra organización. Ni qué decir de los modelos de simulación, una herramienta muy importante en el estudio del entorno cercano y también del lejano, es el empleo de, por ejemplo, las técnicas de dinámica de sistemas, que en nuestros países y en nuestras organizaciones públicas y privadas pues son temas completamente desconocidos, con lo cual ya se ve el tipo de manejo que tienen nuestras organizaciones, y que en este mundo hipercompetitivo pues todo ello trae un desempeño que no nos ubica precisamente como países competitivos en el gran concierto de naciones en el mundo. En cuanto al entorno lejano, podríamos decir que este representa el conjunto de factores a través de los cuales la empresa identifica, mas no tiene condiciones en el momento de evaluar y medir la gran influencia entre las partes. Puede ser, por ejemplo, el caso de algunas variables culturales, demográficas o sociales. Es más fácil medir y evaluar las variables del entorno cercano que aquellas variables del entorno lejano. Sin embargo, como decía previamente, existen una serie de herramientas, y una que ya he mencionado en varias oportunidades es la prospectiva. Por ejemplo, una técnica de la prospectiva como el abaco de Renier, en donde convocamos a expertos para dar opinión sobre variables cualitativas, variables culturales, variables que tienen que ver con actitudes de la sociedad, podría ser muy importante. Otra técnica que se usa en la prospectiva y que forma parte de otro seminario que será también dictado virtualmente en poco tiempo en el instituto, que es la prospectiva justamente, es el método Delphi. El método Delphi es una técnica prospectiva que convoca a un número importante de expertos que pueden estar repartidos en todo el planeta y que a través de tecnologías como internet pues podemos hacerles consultas directamente y en tiempo real virtualmente, con lo cual podemos tener opinión experta en diversos temas, procesar esa información y ver cuál es la opinión de expertos. Y cuando hablo de expertos, estoy hablando de gente que tiene el conocimiento teórico y práctico de mucha experiencia en algún tema de interés que querramos analizar. Lógicamente, que cuando analizamos el entorno cercano como lejano, siempre está de por medio de la incertidumbre. La incertidumbre siempre estará en el futuro del accionar del ser humano. Jamás tendremos un futuro certero. Todo futuro tiene una incertidumbre, y esa incertidumbre puede ser poca o mucha, mediana, pero siempre el futuro es incierto para el ser humano. Lo único que podemos hacer sobre el futuro es diseñarlo, mas no podemos predecirlo. Del análisis externo, básicamente lo que podemos obtener es las oportunidades, ¿no? Debe comprenderse que se podrán escoger oportunidades adecuadas, sí. Focalizamos el estudio a la maximización de oportunidades y no a la minimización de riesgos. Para poder maximizar las oportunidades, tenemos que ser predispuestos al riesgo. No podemos obtener grandes oportunidades con mínimos riesgos. Las oportunidades tienen riesgos, y cuanto más grandes sean esas oportunidades, cuanto mayores sean esas oportunidades, mayores serán los riesgos. Todas las principales oportunidades deben ser analizadas de manera conjunta. No podemos analizar las oportunidades una por una, sino que estas oportunidades deben ser analizadas de manera conjunta y sistemáticamente y sistémicamente también, dado que una oportunidad puede ir en contra de otra oportunidad, es decir, que la sinergia no sea una sinergia positiva entre estas oportunidades. Por otro lado, tendríamos que ver cuáles son las oportunidades que más se adaptan a las actividades de la empresa, porque en el entorno cercano como en el lejano pueden ocurrir oportunidades para cualquier organización, si es que esa organización está haciendo diversas cosas. Pero vamos a decir que para una empresa que produce calzado, una oportunidad no sería pues el surgimiento de un nuevo software, porque ese no es su negocio. Su negocio tiene que ver con la comercialización del calzado, con la comodidad de la gente para caminar. O sea, son otros fines, son otros objetivos. Y entonces la oportunidad de que salga una nueva tecnología de computación, si bien es una oportunidad para una empresa dedicada al rubro de la computación, no lo sería para una empresa dedicada a la comercialización de calzado. Entonces, una de las cosas que quiero comunicarles es que tendríamos que ver aquellas oportunidades que se adaptan a las actividades de la organización. Y estas actividades de la organización están planteadas básicamente en la misión y visión de la organización. Ahora, esto también tiene que ver mucho con la calidad como se desarrolle y elabore la misión y visión, que es un aspecto que lo vimos en la sesión número 2 y que una de las cosas que mencionamos en esa oportunidad fue de que toda misión y toda visión tiene que ser hecha con calidad. Y cuando una misión y visión es una visión de calidad, en primer lugar cuando abarca tres componentes: el componente producto-mercado, el componente de rendimiento y el componente social. Y además es una misión que tiene la cobertura necesaria para considerar los diferentes propósitos de los involucrados en la organización. Otro aspecto también importante en el análisis externo es de que hay que buscar un equilibrio entre las oportunidades inmediatas en el corto plazo y mediano plazo con aquellas oportunidades de largo plazo. Tenemos que hacer un balance y no solamente tener oportunidades que se puedan lograr en el corto o mediano plazo y no tener nada para el largo plazo, sino que también deberíamos considerar aquellas oportunidades que se dan en el largo plazo en equilibrio con aquellas oportunidades del corto y mediano plazo. Este es un aspecto muy importante en el planeamiento estratégico, porque si no, creamos un desbalance. Nuestras organizaciones tienen oportunidades en el corto plazo o mediano plazo y no tienen oportunidades en el largo plazo, o la inversa. No tenemos oportunidades en el corto ni mediano y tendríamos que esperar un buen tiempo para recién aprovechar las oportunidades que podrían venir en el largo plazo. Tenemos que hacer un balance en las oportunidades del corto, mediano y largo plazo. En el análisis del entorno se usa generalmente dos tipos de enfoques, ¿no? Un primer enfoque sería para resolver algún problema inmediato que exija alguna decisión estratégica ya en el momento, y que en este caso la interacción entre la empresa y el medio ambiente, el entorno, tiene que hacerse como si fuera en tiempo real. Es decir, que tengo que tomar decisiones ya, inmediatamente. ¿Esto qué implica? Implica que tengamos un escaneo, una visión permanente, un observatorio permanente de lo que está pasando en el corto y mediano plazo, tanto en el entorno cercano como en el entorno lejano, y que tengamos un observatorio de vigilancia permanente de lo que está pasando en ese entorno. Y para que podamos tomar decisiones en tiempo real, llevemos a la alta dirección a que esas decisiones sean tomadas con velocidad, ¿no? La otra forma de manejar el estudio del entorno es para identificar futuras oportunidades o amenazas que aún no son percibidas por la empresa. Básicamente, cuando tenemos la segunda opción, son básicamente aquellas situaciones en las cuales, por ejemplo, la prospectiva no resulta útil, o los modelos de simulación, por ejemplo, aquellos de dinámicas de sistemas, en donde, digamos, hay que tomar decisiones habiendo identificado distintas tendencias, pero que tenemos el tiempo suficiente para poder reflexionar y para poder preparar y adaptar a la organización a esas circunstancias. Cuando tenemos situaciones en donde, como se dice, hay que apagar incendios, ahí básicamente lo que tenemos que hacer es usar la experiencia, usar la inteligencia intuitiva muchas veces, que nos permita como profesionales en el tema del planeamiento ver a la luz de nuestra experiencia y a través de una apertura mental para poder dialogar los problemas urgentes de la empresa con toda la plana gerencial, de manera que podamos plantear decisiones adecuadas ante ese entorno que se presenta y en el cual hay que tomar decisiones estratégicas en tiempo real. En el gráfico que podemos observar, podemos ver justamente el impacto que podría dar tanto una oportunidad o una amenaza en el resultado de la empresa, en el crecimiento y desarrollo de la organización. En esta gráfica tenemos en el lado de las abscisas al tiempo, en el lado de las ordenadas al lucro. Y tenemos ahí una línea que va creciendo, que es la expectativa resultado que tiene la empresa, la organización. Es de esperar que cualquier organización, sea pública o privada, pues todos esperamos que la organización se desarrolle y crezca permanentemente, ¿no? No se justifica tener una organización que permanentemente está decayendo. Tendríamos que ver la forma de que la organización siempre crezca y desarrolle. Entonces, cuando tenemos una oportunidad, como se puede ver en el gráfico, en la línea morada, una oportunidad genera un cambio en esa trayectoria, que podría ser la trayectoria usual del resultado de la empresa, y la oportunidad lo que hace es girar esa línea de desarrollo hacia un mayor crecimiento, y si es una organización privada, hacia un mayor lucro, a una creación de más riqueza, ¿no? O si es una organización pública, pues a una mayor cobertura de su acción social en la sociedad, a una mejor satisfacción de los productos y servicios hacia el grupo social que sirve, o hacia una contribución al ahorro interno por la labor que realiza, o a un mejor combate de la pobreza en su desempeño a lo largo y ancho del país. Por otro lado, cuando tenemos una amenaza, también como puede verse en el gráfico, una amenaza genera un decrecimiento de la organización, genera un subdesarrollo de la organización. Por tanto, cuando una amenaza afecta a una organización, realmente esa amenaza genera una disminución en el desempeño de la organización, genera una barrera en su crecimiento y desarrollo. Y esa es una de las cosas que tendríamos que prever. ¿Cómo prevemos una amenaza? La previsión de una amenaza la hacemos evitándola. Y para evitarla tenemos que darnos cuenta en el momento preciso y con el tiempo suficiente para evitar justamente que la amenaza caiga sobre la organización. Y lo mismo podríamos afirmar de la oportunidad. La oportunidad nos debería dar la facilidad para que la organización crezca. Y una de las cosas que tendríamos que hacer es justamente estar preparados para asumir esas oportunidades. Muchas veces, vuelvo a repetir, nuestras organizaciones no están preparadas, y no estamos preparados porque no hay aprendizaje. Se presenta una oportunidad una vez, se presenta la oportunidad otra vez, se presentan las oportunidades varias veces, y varias veces perdemos las oportunidades. ¿Por qué? Porque no hubo aprendizaje de la experiencia anterior. El mismo esquema ocurre en las amenazas. Esto se ve a nivel del Estado, de la forma como las organizaciones en el Estado funcionan, en donde el concepto de organización que aprende no se aplica. Y para las personas, digamos, el aprendizaje es un aprendizaje instrumental, es decir, aprenden la receta y nada más que se quedan en la receta. No hay un aprendizaje de aquel que se conoce como aprendizaje de segundo nivel, que consiste en aprender a pensar, en aprender a aprender. No hay ningún cuestionamiento en la forma como la persona aprende. Simplemente, en general, los directivos, los ejecutivos, los que son responsables de la gestión estratégica de la organización, se quedan en un aprendizaje de primer nivel, que es saber la receta de cómo se hacen las cosas. Y nada más. Y muchas veces esa receta está completamente equivocada. Hablando de oportunidades y de amenazas, hay distintos tipos de oportunidades y amenazas. Hay, por ejemplo, oportunidades naturales. ¿Cuáles son esas oportunidades naturales? Son aquellas que se presentan simplemente porque la organización está metida en un sector determinado. si estoy en el sector de agricultura, voy a tener ciertas oportunidades naturales que se dan en ese sector. Si estoy en el sector de las tecnologías de la información, voy a tener estar en ese sector unas oportunidades determinadas, ¿no? Otro tipo de oportunidades son aquellas que se dan por la evolución. Los sectores, las industrias, los sectores industriales evolucionan y en función de esas evoluciones se generan distintas oportunidades. Por ejemplo, en este momento en el campo educativo tenemos que la educación ha evolucionado. Ahora la educación, como ustedes pueden apreciar, se hace en términos virtuales. Esta es una oportunidad que las instituciones educativas deberían aprovechar. Y pues, el mundo ha cambiado y en este sector la educación ha evolucionado. Bajo la tecnología Internet, bajo la aparición de esta nueva tecnología en el mundo, ahora disfrutamos de una educación virtual en la cual la educación ingresa a nuestras organizaciones, ingresa a nuestros hogares y ya no tengo necesidad de desplazarme a ningún sitio para ser educado. Esto es producto de una evolución en el proceso educativo con la aparición de las tecnologías de la información. Otro tipo de oportunidades son las oportunidades sinérgicas. ¿Qué quiere decir una oportunidad sinérgica? Básicamente, una oportunidad sinérgica se genera por la aparición de esta oportunidad a partir de la conjunción de una serie de hechos que se dan en diferentes ámbitos. Por ejemplo, y volviendo al tema educativo, la educación virtual se da por la evolución de la tecnología informática, por Internet. Ese es un factor. Otro factor que también ha influenciado en la educación virtual es de que en este momento la sociedad ha tomado conciencia que la educación es un tema crucial para el crecimiento y desarrollo de las economías de los países, de manera que ese deseo, esa tendencia, esa política de Estado que muchos países consideran el tema educativo, pues es otra variable que empuja a que ahora las instituciones educativas empiecen a lanzar cursos en términos virtuales para abarcar más personas en el proceso educativo y que el nivel de calidad educativo no baje, aun cuando el número de participantes puede ser un número importante. También puede ser una oportunidad, la oportunidad de innovación. Los sectores pueden, a partir de una evolución, cambiar sus tecnologías, o puede ser que la organización misma busque innovar y a partir de esa innovación encuentre nuevos mercados. A partir de crear un nuevo producto o lanzar un nuevo servicio, la organización encuentre nuevas oportunidades de negocios que no las tenía porque no había entrado en un proceso innovativo. La innovación puede ser de distinto tipo. Por ejemplo, puede haber una innovación en los procesos internos que desarrolla la organización, que hace que la organización sea más eficaz, más eficiente, más efectiva, de manera que la calidad del servicio sea mejor y el cliente se sienta mejor por el tipo de servicio que recibe, y a partir de ahí se generen nuevas oportunidades por la marca, por la imagen de la organización. Nuevos clientes busquen a la organización a partir de las innovaciones internas. Otra innovación podría ser, como dije, una innovación, un nuevo producto, un nuevo servicio que implique que la organización pueda abarcar otros mercados, otro tipo de clientes que antes no tenía. Entonces, estos son los tipos de oportunidades que se pueden dar para las organizaciones. También tenemos distintos tipos de amenazas. Por ejemplo, tenemos las amenazas naturales. ¿Qué es una amenaza natural? Es aquella que existe porque estamos en un sector determinado, estamos en un lugar geográfico determinado. Por ejemplo, es natural que en el Perú haya terremotos o haya procesos de impacto climático muy fuertes. Es natural por la ubicación que tiene el Perú. Esa es una amenaza natural a la cual, digamos, tendríamos que estar preparados para poder afrontar, porque es una amenaza que se puede dar en cualquier momento, ¿no? Hay amenazas también de tipo aceptable. ¿Qué es una amenaza aceptable? Son aquellas amenazas que vienen del entorno cercano o del entorno lejano, pero que son amenazas propias del negocio, de los temas a los cuales la organización se dedica, y que aun cuando hemos estado preparándonos y hemos trabajado eficaz y eficientemente, tenemos nuestros procedimientos claramente establecidos, la organización es una organización que está motivada y la gente está identificada con la organización, es una organización en donde se practican los principios de la calidad total, etcétera, etcétera. Bueno, pero aún así se presentan amenazas que son producto del quehacer de la organización, y deben ser amenazas que debemos aceptarlas para enfrentarlas adecuadamente y saber manejar este tipo de temporales. Sin embargo, hay otro tipo de amenazas que las llamamos amenazas inaceptables. ¿Qué son estas amenazas inaceptables? Son aquellas amenazas que surgen por la negligencia, por la ineptitud, que surgen porque no se aprendió, que surgen por el bloqueo mental que tiene el personal de la organización y básicamente el personal de la alta dirección, y que por esa razón es que en un momento dado estamos enfrentando unas amenazas que no deberíamos haber enfrentado en la organización. Estas amenazas son aquellas amenazas que le llamamos de tipo inaceptable. Son amenazas que provienen de una visión reactiva de personas, de grupos directivos, de las organizaciones que nunca miraron al entorno, que creen que las organizaciones se manejan sin ninguna planificación, y que básicamente se cree que la experiencia pasada sirve para poder enfrentar los problemas futuros. No ha habido ningún proceso de aprendizaje, y entonces la organización se ve obligada muchas veces, y a un costo muy alto, a enfrentar una amenaza que nunca debió enfrentar, que siempre debió ser evitada y que pudo evitarse, pero que las estructuras mentales de los directivos de la organización pues permitieron que eso no sucediese, y entonces no queda otra cosa que enfrentar esa amenaza que muchas veces le puede costar muy caro a la organización enfrentar ese tipo de amenazas. Cuando analizamos el entorno y el futuro, como hemos dicho antes, tenemos que enfrentar riesgos. Tenemos que asumir además esos riesgos, ¿no? Entonces podríamos hablar también aquí de que hay tres tipos de riesgos. Hay unos riesgos que se dan simplemente porque estamos en un sector de la economía determinado, y entonces esos riesgos se dan en relación a la compatibilidad de la empresa con el entorno. Es un riesgo que se tiene que asumir. Una empresa, por ejemplo, de aviación, no sabe que el riesgo es de que exista la probabilidad de que un avión se caiga. Y para una compañía aérea, cuando un avión se cae, pues es el motivo de una serie de problemas de imagen, de costos, de traer desgracia a una serie de familias y de imagen en el mercado, que le costaría mucho a la empresa poder levantar nuevamente esa imagen. Entonces ese es un riesgo que existe entre la empresa y el entorno, que va a tener que saber manejar, y la única manera de manejar ese riesgo es con la calidad total, con la eficiencia, con la eficacia, con una cultura organizacional siempre preactiva y proactiva, de manera de bajar ese riesgo lo más posible, ¿no? También tenemos otro tipo de riesgos, un segundo tipo de riesgos, que son aquellos riesgos referentes a la evolución futura del ambiente organizacional. Un aspecto, por ejemplo, que todos estamos viviendo en estos tiempos es el riesgo del cambio climático. Ninguna empresa, sea pública o privada, podrá soslayar el problema del cambio climático. ningún país en este momento podrá darse el lujo de manejar o gobernarse sin considerar lo que se viene en el aspecto del cambio climático. De manera de que este es un riesgo para la humanidad bastante alto, que de ahora en adelante en todo proceso de planeamiento estratégico debemos considerar ese tipo de riesgos, que pueden convertirse en riesgos muy altos en ciertas zonas del mundo. Por otro lado, tenemos los riesgos referentes a la evaluación del poder de la empresa para alterar el ambiente organizacional. Hemos dicho que usualmente nosotros podemos modificar el entorno, y por eso hemos dicho de que somos dueños de las fortalezas y debilidades que tiene la empresa. Hemos dicho que tenemos unos riesgos diferentes en cuanto, digamos, esos riesgos están en el entorno. Y para poder evaluar ese entorno y la forma de modificarlos, pues tenemos que tener cierto poder para poder influenciar en ese entorno, ¿no? Una de las cosas que tenemos que evaluar justamente en las organizaciones es ese riesgo de poder modificar el entorno y tratar de ver si ese entorno es adaptable a lo que hace nuestra organización. Muchas veces nuestras organizaciones no tienen ningún poder para poder modificar el entorno, y lo único que pueden hacer es simplemente tratar de adaptarse a las condiciones del entorno. Sin embargo, hay organizaciones en el mundo, por ejemplo las empresas transnacionales, que sí pueden alterar el ambiente del entorno, tanto cercano, e inclusive plantear las grandes tendencias del entorno lejano, y que pueden reconfigurar el ambiente sociopolítico, cultural y económico del mundo. A eso nos estamos refiriendo con el poder que tiene la empresa para alterar el ambiente organizacional. Y cuanto más pequeñita sea la empresa, cuanto menos poder tenga, pues va a estar más sujeta a las condiciones que se presenten en el entorno. Pasaremos entonces a continuación a hacer un análisis más detallado del entorno, y para este análisis básicamente vamos a adoptar, por cuestiones de tiempo, una de las 8 metáforas que vimos en la sesión 1. Vamos a continuar de ahora en adelante en este seminario adoptando la visión de la metáfora número 1, que es básicamente visualizar a la organización desde un punto de vista funcional. Hay otros seminarios que hacemos en el Instituto de Sistemas que ven a las organizaciones desde otras metáforas. Por ejemplo, hay un seminario que tiene que ver con el modelo de sistema viable para ver a la organización como un cerebro, o podemos ver a la organización como un flujo de transformación si tomamos un seminario sobre Subsystem Methodology. En fin, hay como 3 o 4 seminarios que tenemos en el Instituto de Sistemas al momento. Podemos visualizar y podemos diagnosticar de una manera distinta a la forma como estamos haciendo en este curso, en este seminario, que, como ya dije, de ahora en adelante, la metáfora a través de la cual, por cuestiones de tiempo, vamos a adoptar es la metáfora de la visión funcional, de ver a la organización a través de funciones establecidas, que es la metáfora número 1, que explicamos en la sesión número 2. En el siguiente mapa mental que estamos viendo, pues tenemos una síntesis de lo que es el análisis del entorno. Ya hemos dicho en la sesión 2 que el análisis del entorno abarca tanto hacer el análisis del entorno lejano como del entorno cercano. Del entorno lejano, y en concreto teniendo una visión funcional, pues lo que nos interesa del entorno lejano. Del entorno lejano nos interesa, por ejemplo, analizar ese entorno, pero en cuanto al proceso de integración. Es decir, ¿qué variables del entorno lejano afectan al proceso de integración, a lo que se dedica la organización, a los negocios que hace la organización, a los productos o servicios que brinda, y hasta qué punto las tendencias del entorno afectan la integración vertical o la integración horizontal que tiene la organización? Aquí llamamos integración vertical. Integración vertical es justamente la integración que podríamos hacer, por un lado, empezando por la parte inicial del proceso productivo que tenga la organización o el proceso de servicios que tenga, la parte inicial, es decir, por los proveedores o por los clientes. ¿Qué tipo de nuevos productos, qué tipo de nuevos servicios podemos hacer tanto al inicio de los procesos que hace la organización como al final de los procesos de la organización? ¿Qué tipo de negocios podemos hacer? Por ejemplo, si somos una empresa que procesa trigo, una integración vertical hacia adelante podría ser entrar en un negocio de panaderías para vender pan en vez de trigo. Eso se llama una integración vertical hacia adelante. Una integración vertical hacia atrás sería justamente entrar al negocio de la agricultura para sembrar trigo y tener la materia prima para producir fideos, ¿no? Eso se llama una integración hacia atrás. Por otro lado, también una de las cosas que tenemos que observar es, en cuanto al entorno lejano, qué tendencias existen, políticas, económicas, sociales, culturales, legales, que nos permitan hacer una integración horizontal. ¿Qué implica esto? Implica justamente ver cómo es que los sucesos que están pasando en el entorno lejano me permiten hacer una integración de tipo horizontal, que implica ver qué negocios, qué productos, qué servicios podemos hacer de manera colateral en cada una de las fases del proceso productivo o del proceso de servicio que tenemos en la organización. Vamos a decir que un proceso que tenemos en la organización, un proceso que no es de, que no pertenece a la cadena de valor, pero que es importante dentro de la organización, es el servicio de procesar la información a través de tecnología de la información, a través de un centro de cómputo. Una integración horizontal podría ser hasta qué punto ese centro de cómputo no solamente le da servicio a mi empresa, sino empieza a darle servicios a otras organizaciones en cuanto al procesamiento de información. Eso podría llamarse una integración horizontal. Otro servicio podría ser, por ejemplo, logística. Logística para proveer de repuestos o de materiales a diferentes puntos que están ubicados en nuestra organización a lo largo y ancho del país. Un posible negocio bajo una integración horizontal podría ser hasta qué punto este departamento de logística podría dedicarse a brindar servicios logísticos y de apoyo a otras empresas, a otras organizaciones, tanto como lo hace para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una infraestructura de vehículos que permite hacer la distribución, porque tenemos un sistema de compras que podemos ampliar para posibles clientes, porque tenemos un buen equipo de reparto de productos que permite, que podría permitir brindar ese servicio a otras organizaciones. Entonces, una de las cosas que podríamos observar en este entorno lejano sería justamente hasta qué punto las tendencias que están ocurriendo en el mundo me permiten hacer una integración horizontal en ese sentido que estamos explicando. Otro tema es hasta qué punto las tendencias que se están dando en el entorno lejano me permiten hacer unos cambios en cuanto a la tecnología, o qué temas tengo que considerar en la tecnología que manejamos en función de los cambios que se van a dar en ese entorno lejano, ¿no? Otro aspecto que tendría que considerar es qué va a pasar en cuanto al gobierno, en cuanto a la forma de manejar que tenga el gobierno, la política económica, la política social, la política tributaria, por ejemplo, es un aspecto que, dependiendo de cada gobierno, es importante analizar para ver cuál es el impacto que tienen estos aspectos en la gestión de la organización. La política del personal, el régimen de los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Un aspecto también importante es el comportamiento del sistema financiero, de la banca, de los seguros. ¿Hasta qué punto podemos considerar las tasas de intereses, tanto de préstamos como de ahorros? ¿Qué impacto tiene ello para el logro de financiamientos en diversas inversiones que se quieran hacer en la organización, ¿no? Un aspecto también importante es el movimiento sindical. ¿Hasta qué punto, digamos, las tendencias en los movimientos sindicales a nivel nacional o a nivel vamos a decir, latinoamericano, a nivel mundial, se van transmitiendo, ahora que tenemos las tecnologías de información, los noticieros, la internet, pues todo eso se transmite y actitudes que se dan en lugares lejanos vuelven a replicarse en nuestras latitudes. En ese sentido, ¿cuál es el movimiento sindical en el mundo? ¿Qué tipo de consideraciones se están dando? Y otro aspecto es en cuanto a la comunidad. ¿Qué cambios culturales se están dando? ¿Qué cambios en los valores? ¿Qué tipo de necesidades económicas, sociales, educativas, culturales, de recreo requiere la sociedad? ¿Qué nivel adquisitivo tiene? ¿Cómo anda evolucionando la población económicamente activa? ¿Cuál es su nivel adquisitivo? Son aspectos de mucha relevancia para poder ver qué podemos hacer en la organización y las actividades que ésta hace ante un mercado determinado. Ahora, si se trata de que nuestra organización es una organización que tiene un accionar en mercados internacionales, entonces más aún es importante el análisis del entorno lejano, porque tendríamos que analizar justamente todas aquellas tendencias políticas, económicas, sociales, culturales, tecnológicas, legales, de valores, de cultura, etcétera, que hemos visto en la sesión número 2, para ver justamente cómo es que nuestras organizaciones que tengan un ámbito de accionar internacional pues logren cumplir su objetivo ante esos entornos que están en permanente cambio. En cuanto al entorno cercano, ya de una forma más concreta, en la preocupación que deberíamos tener en nuestras organizaciones es, por ejemplo, el comportamiento de nuestros consumidores. En primer lugar, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿Cuáles son sus necesidades? Es un aspecto que deberíamos saber, ¿no? Tener muy claro cuál es el producto y cuál es el mercado. ¿Qué productos o servicios brindamos? ¿Y cuál es el mercado al cual queremos llegar? Es importante también saber el contexto en el cual la industria en la cual nos estamos desenvolviendo. ¿Qué está sucediendo en esa industria? ¿Cuáles son las tendencias? Si estamos en la industria, por ejemplo, de la agricultura, este es un tema en donde hay un proceso evolutivo determinado que tiene una dinámica muy distinta a la dinámica que tiene, por ejemplo, el sector de las tecnologías de la información o el sector educativo. Son sectores cuyas características evolutivas a nivel nacional y a nivel internacional son distintas, y estos son los aspectos que tengo que considerar. Hay que pensar que la organización no es un ente aislado. La organización está dentro de un sector, de una industria, de un sector económico del país, y entonces una de las cosas que tenemos que hacer es estudiar cómo evoluciona ese sector. Michael Porter, el profesor de la Universidad de Harvard, justamente en uno de sus libros, que es La Ventaja Competitiva, habla de la importancia de analizar la industria en la cual la organización se desenvuelve, porque analizando la industria nosotros podemos saber muy bien qué es lo que le puede suceder en concreto a la organización. Y un aspecto mucho más cercano ya es estudiar a la competencia. Sabemos que en el sector público usualmente no hay competencia, pero eso no quita que nosotros analicemos y hagamos estudios comparativos de cómo se desempeña un sector de nuestro país con el desempeño de otro sector estatal de otro país. Porque ahora, como también lo dice el profesor Michael Porter, no solamente estamos buscando una competitividad organizacional, empresarial en el sector privado, sino que estamos buscando una competitividad a nivel de países. El mundo, como todos sabemos, es un mundo hipercompetitivo, y esa competitividad no solamente funciona a nivel del sector privado y las organizaciones, sino que tenemos que hacer, por ejemplo, un estado competitivo. Y para hacer un estado competitivo, nuestras organizaciones tienen que ser del Estado, tienen que ser comparadas con el desempeño justamente de otros países, y otros países que sean, digamos, el ejemplo para nosotros. No nos vamos a comparar con países que están en un rendimiento de desempeño menor que el nuestro. El punto de comparación siempre tendrá que ser con aquellos que están en mejor situación competitiva que nosotros. De manera que este tema de la competencia o de la competitividad, para ser más propios en la expresión, es un tema que funciona tanto en el sector privado como público, y que no se tenga la idea, como hace algunos años atrás, en donde pensar de que las organizaciones públicas son organizaciones que no tienen fines de un mejor desempeño por ser justamente instituciones del Estado. Y otro aspecto sumamente importante que hay que considerar en el análisis del entorno cercano es en cuanto a los proveedores. Los proveedores son fundamentales para la buena marcha de las organizaciones. Si tenemos un mal proveedor, ya de partida todo el ciclo del proceso de producción o de servicios que tiene la organización empieza con problemas. Justamente una de las cosas que hicieron los japoneses para evitar trabajar con mala calidad y más bien practicar la calidad total fue transmitir los principios de calidad total a los proveedores de las empresas japonesas. Ellos pensaron justamente que si los proveedores de las empresas japonesas funcionan con calidad, entonces desde la partida ellos empezarían a brindar o a formar o a crear productos y servicios de calidad. Bien, entonces en este mapa mental que estamos observando, hemos recorrido estos temas que nos parecen importantes cuando analizamos el entorno, pero ya de una manera más concreta a como lo habíamos explicado en la sesión número 2. En este siguiente mapa mental, donde estamos analizando justamente el entorno, pues estamos viendo cómo se da el proceso de integración, que como ya he dicho puede ser vertical o horizontal. Estamos hablando también en cuanto a que es importante la evolución de la tecnología, porque la tecnología influye de todas maneras en la gestión organizacional. Ya hemos comentado también los aspectos que tienen que ver con el accionar del gobierno, ¿no? Los gobiernos tienen que ser gobiernos cooperadores del desempeño de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Y un aspecto que influye mucho en el desempeño de las organizaciones es justamente el apoyo que debe dar el gobierno para crear una infraestructura necesaria a fin de que las organizaciones sean eficaces y eficientes. Esa infraestructura está en los caminos, en las comunicaciones, en los servicios de las distintas instituciones del Estado, lo cual implica una reforma muchas veces completa del Estado, que debe empezar cambiando la cultura y las estructuras mentales de los miembros de las instituciones del Estado. En cuanto al sistema o al subsistema financiero, también hemos mencionado la importancia de tendencias de los intereses, tanto de colocaciones como de ahorros, o de préstamos, perdón, y la evolución, digamos, o la solidez de las reservas que tenga el país para crear un sistema económico estable que dé las garantías para la inversión, tanto privada, nacional como extranjera, y para que la sociedad viva un entorno tranquilo en el aspecto económico, que es un factor fundamental para tener una tranquilidad emocional a nivel de la sociedad. También hemos mencionado el tema de los sindicatos. El movimiento sindical en el mundo es un movimiento que de todas maneras influye en el manejo de las organizaciones. Sin embargo, algo que no mencionamos previamente es de que en estos tiempos se está gestando justamente una corriente muy grande en el mundo de la empresa, que es básicamente la tecnificación, el empleo de alta tecnología para automatizar los procesos productivos y de servicios que tengan las organizaciones. Esto lógicamente va a crear un impacto muy grande en el factor humano, y el tema del movimiento sindical posiblemente en los tiempos de los próximos años pues va a tener un incremento de su actividad por la gran cantidad de gente despedida que va a ocurrir en las organizaciones privadas y el Estado. El tema de la falta de trabajo es uno de los temas que se ha visto a través de estudios prospectivos, será uno de los problemas en las próximas décadas en el mundo. Y en cuanto a la comunidad, es un tema muy importante también, el comportamiento de la sociedad en general en el mundo. Es un tema que de todas maneras tenemos que considerar en el estudio del entorno lejano. Con los temas que ya hemos mencionado, ¿no? Los hábitos de la gente, los modos de pensar de la gente, las preferencias de las personas, el nivel adquisitivo de la migración de la ciudad al campo, el tipo de profesiones que tiene la gente, las costumbres. Todos estos factores son aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para poder plantear estrategias, objetivos, metas, propósitos adecuados para la organización. En cuanto al entorno cercano, también ya hemos hablado varias cosas previamente, ¿no? El conocimiento de los consumidores es algo sumamente importante. Saber cuáles son las necesidades, ponerse en la posición de los consumidores, saber realmente cuál es el comportamiento que los consumidores están esperando de nuestras organizaciones o las expectativas que ellos tienen, es un aspecto importante. Aquí las técnicas del estudio de mercado, las técnicas de muestreo estadístico, las encuestas, la prospectiva, ¿no? La psicología, la sociología son las herramientas que deberíamos usar para analizar el comportamiento de los consumidores. Hay que tener en cuenta que el consumidor es una persona que no dice directamente muchas veces cuáles son sus criterios para comprar. Tenemos que tener una información y tenemos que hacer mucha inteligencia estratégica para determinar efectivamente cuáles son las reales motivaciones que tiene un consumidor para comprar un producto y no comprar otro similar a él. Y eso implica un estudio bastante concienzudo de las características, las preferencias del consumidor. Lo que consume un peruano no necesariamente lo consume un chileno. Son preferencias distintas. En cuanto a alimentos, por ejemplo, de manera de que deberíamos hacer estudios muy concienzudos, y existen para eso una serie de técnicas. También es muy importante para una organización, como ya lo hemos dicho, definir claramente cuál es su mercado. Y eso tiene que ver con la forma como definimos la misión y visión de la organización. No necesariamente una empresa aérea vende boletos para pasajeros que quieren desplazarse de un lugar a otro. Tendríamos que ver efectivamente qué es lo que vende cada organización. Y esto hablando en términos metafóricos. Y estos términos metafóricos son los términos con los cuales nosotros tenemos que pensar la redacción de la misión y visión de la organización. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que vende una empresa de cosméticos? ¿Vende perfumes? ¿Vende lápiz de labios? ¿O qué es lo que vende? Esta pregunta se la dejo a ustedes. ¿Qué es lo que vende una universidad? Hablando en el término de lo de vender, entre comillas, ¿no? ¿Qué es qué tipo de razón de ser tiene una universidad? ¿Qué es lo que hace una universidad? ¿No? ¿Qué es lo que, digamos, en qué mercado está una empresa de teléfonos? ¿Qué es lo que ellos, entre comillas, venden? Una empresa de calzado, ¿qué tipo de servicios o de productos vende? ¿No? Son cosas que tendremos que definir claramente, y esto es lo que tiene que ver con la definición del mercado. Un tercer aspecto que hemos comentado es los temas que tienen que ver con la industria, la evolución de la industria en la cual la organización se encuentra inmersa, la empresa se encuentra desarrollando sus actividades. Aquí, como ya hemos hablado, pues, tenemos una serie de herramientas y de técnicas que podríamos usar. Tenemos a la economía, tenemos a la sociología, tenemos a la estadística, tenemos a los modelos de simulación dinámica que nos podrían ayudar a ver cuál es la evolución de la industria en la cual la organización se viene desempeñando y de esa manera poder analizar los posibles escenarios probables, deseables o como dije previamente, los posibles que podrían darse en esa industria en la cual la organización se encuentra inmersa. En cuanto a la industria, hay que distinguir claramente si la empresa es una empresa cuyas actividades la desarrolla en un mercado local, llámese Lima, o la desarrolla en un mercado nacional, llámese Perú, o si lo desarrolla en un mercado internacional. Porque cada uno de ellos, pues cada uno de estos tipos de mercado, abarca analizar la industria, pero considerando sus contextos. Si estoy analizando la industria de la información y mi mercado es un mercado a nivel latinoamericano, a nivel mundial, pues tengo que analizar la evolución de esta industria, de los competidores, de los proveedores, a esa escala. De manera de que todo depende de cuál es el tipo de mercado. Por eso era muy importante el punto 2, la definición del mercado. ¿A dónde nos estamos dirigiendo? ¿Cuál es el ámbito del mercado? ¿Cuál es el producto o servicio que estoy brindando? ¿Y a qué mercado me estoy dirigiendo? En cuanto a la competencia, de igual manera, puede ser una competencia local, podría ser una competencia nacional o podría ser una competencia internacional. Sin embargo, en estos tiempos de las tecnologías de la información, de la competitividad mundial, prácticamente la competencia es una competencia mundial. Por pequeña que sea la empresa que nosotros tengamos o manejemos, tenemos que pensar de que definitivamente nuestros competidores están a lo largo y ancho del planeta. Y una de las cosas que tenemos que hacer es justamente diseñar nuestras organizaciones con esas premisas, con la premisa de que la competencia lo tenemos o la tenemos a 10.000 kilómetros de distancia y que debemos estar preparados justamente para brindar servicios de calidad, servicios que sean aceptados por mercados distintos, por culturas diferentes, por clientes que están ubicados a lo largo y ancho del planeta. En cuanto a los proveedores, ya se dijo también algo previamente, pero quizás volvería a acotar de que tenemos que tener muy bien catalogados a nuestros proveedores para tener la seguridad de que vamos a contar con los insumos necesarios, con los materiales necesarios, con la información necesaria para poder llevar a cabo los productos o servicios con los cuales nos hemos comprometido, dada la demanda de una serie de productos o servicios que los clientes están haciendo en nuestra organización. Bueno, explicado todo esto y analizando con mayor detalle el entorno lejano, viendo y habiendo explicado lo que es un proceso de integración vertical, algunos aspectos que podríamos considerar para el proceso de integración vertical podría ser preguntarnos qué barreras de integración vertical en cada una de las fases de producción del producto final tenemos en el entorno, tanto cercano como lejano, ¿no? ¿Qué aspectos nos impiden hacer una integración vertical? Por otro lado, también en el proceso de integración vertical, ¿cuál es el nivel de capacitación de los competidores en cada una de las fases de producción? Este tipo de conocimiento resulta muy importante para ver el nivel competitivo con el cual estamos nosotros desarrollando nuestras actividades en la organización, comparado con el nivel de conocimientos que tienen los trabajadores de los competidores en el producto, productos o servicios que brindamos. También un tema importante en este tema de integración vertical es saber cuál es el nivel de especialización de los factores de producción que entran en el proceso de integración vertical. Sabemos de que las tecnologías están cambiando y En ese sentido es muy importante ver si la tecnología que nosotros usamos es una tecnología que está a la par con la tecnología que usa la competencia, si los métodos de producción que utilizamos son métodos similares, hablando a nivel de conocimientos, que aquellos que utilizan la competencia. Pues estos son los temas que deberíamos de analizar y tener información suficiente para saber cuál es nuestra situación en todo lo que sea relacionado con los procesos de integración vertical. Un aspecto también importante es saber cuáles son las ventajas de integración vertical para la empresa. De repente no conviene hacer una integración vertical ante unas determinadas circunstancias. Una de las cosas que tenemos que analizar es hasta qué punto la organización podría llevar a cabo una integración vertical hacia adelante o hacia atrás, o más bien conviene hacer una eliminación de algunos procesos y concentrarse más bien en algunos básicos del proceso productivo o de servicios que la organización hace, y dejar otros para que otras organizaciones lo hagan. Todo eso depende de las condiciones del entorno, el nivel de preparación que tenga la organización en los procesos que hace y los costos de elaborar esos productos o servicios a los cuales la organización se dedica. Por otro lado, si analizamos la integración horizontal, podrían surgir preguntas como la siguiente, ¿no? ¿Cómo afectará la tecnología de la empresa la integración horizontal? En otras palabras, la evolución de la tecnología que utiliza la empresa, ¿qué efectos tendrá para poder hacer una integración horizontal? Nuevamente, aquí lo que tenemos que hacer es estar pendientes de cómo evoluciona la tecnología que utiliza la empresa. Si estamos, por ejemplo, en el ámbito de la producción de computadoras, tendríamos que ver justamente, o el ensamblaje de computadoras, tendríamos que ver justamente qué está pasando en ese tema de la tecnología del ensamblaje de computadoras. Hasta qué punto puede hacer una integración horizontal con la evolución de las tecnologías de la información. Entonces, un aspecto importante que tengo que analizar en mi entorno lejano es justamente cómo están evolucionando estas tecnologías y hasta qué punto mi organización está preparada para asumir estas nuevas tecnologías. Otro aspecto importante en la integración horizontal es determinar cuáles son los riesgos del mercado provenientes de esta integración. ¿Qué riesgos me trae el mercado para poder hacer una integración de tipo horizontal? ¿Es conveniente para mi organización hacer una integración horizontal, o dadas las condiciones del mercado existe un riesgo muy alto para poder dedicarme a otras cosas que aquellas las cuales necesariamente la organización por su misión y visión debe dedicarse? Un aspecto que también tengo que preguntarme son cuáles son los problemas estratégicos en el proceso actual, es decir, en el proceso productivo, en el proceso de hacer los productos y servicios, qué problemas tenemos en la organización y qué aspectos futuros van a surgir, es decir, ¿cambian esos procesos? ¿Cambiarán la forma como se hacen las cosas? ¿Esos nuevos cambios van a afectar en forma favorable o desfavorable a lo que venimos haciendo desde hace tiempo en la organización? Son aspectos que debemos de considerar en lo referente a la integración horizontal y analizando lo que está pasando en el entorno lejano. Otro aspecto importante, como habíamos visto previamente, es en cuanto a la tecnología. ¿Cómo evoluciona la tecnología? ¿Cuáles son las alteraciones tecnológicas posibles que se van a dar en el entorno lejano? ¿Cuáles son las entidades de investigación que están o podrían estar involucradas en estos nuevos cambios en la tecnología a la cual mi organización se dedica o utiliza? Tendría que estar informado de las investigaciones, de los nuevos avances que estos centros de investigación que estarían ubicados en el mundo pues están haciendo, para ver cuáles son las tendencias en las tecnologías que utilizo y que van a evolucionar. cuáles son los programas de investigación en la tecnología que utiliza mi organización. Estamos, por ejemplo, en el ámbito de una empresa que provee o distribuye agua pura, pues cuáles son los programas de investigación para el mejor tratamiento del agua pura, cuáles son las tecnologías que se están usando, qué investigaciones se están haciendo para determinar la calidad del agua. Son temas que podrían ser de mucho interés para poder ver cómo es que estamos justamente en la cresta de la ola en el tema de lo que hacemos en la organización. ¿Cuáles son las mejores economías de escala? ¿Cuáles son, digamos, los procesos que me permiten hacer ahorros por economía de escala? ¿Cuál es el nivel de producción que tengo que hacer para poder llegar a esos niveles de economía de escala? Son aspectos también que tienen que ver con la tecnología y tienen que ver con los niveles de inversión de tecnología para tener economía de escala. Otro aspecto que tengo que considerar es qué tipo de compras hace el usuario de estas tecnologías. ¿El usuario crea la tecnología, compra la tecnología o compra el mejoramiento del equipamiento? ¿Es el creador de la tecnología? Tenemos que ver ese aspecto. Si es un creador de tecnología, pues estaríamos viendo de que nuestro competidor pues tiene una ventaja competitiva que no lo tenemos, porque son los dueños del conocimiento de la tecnología que ellos utilizan como nosotros en el negocio en el cual estamos. Si compran el mejoramiento del equipamiento, pues es una situación en la cual nos está indicando de que ellos no tienen el conocimiento directo de la tecnología que se utiliza, y ello nos podría dar pie para que nosotros veamos la posibilidad de que seamos los que planteemos nuevos marcos metodológicos y de conocimientos para crear una nueva tecnología. Otra pregunta que podríamos hacernos en este tema es ¿cuál es la vida del equipamiento utilizado? ¿Estamos utilizando tecnología antigua, obsoleta, o estamos utilizando tecnología reciente de última generación? Todo esto tiene que ver con la efectividad, con la eficacia y con la eficiencia de la organización. ¿Cuáles son los costos de capital para entrar en el mercado? Un aspecto muy importante, porque muchas empresas ponen como barrera para entrar al mercado justamente los costos de capital necesarios para adquirir las tecnologías que permita a una organización entrar en un mercado determinado. Por ejemplo, las empresas de orden financiero, los bancos, tienen una tecnología que requiere una alta inversión, básicamente en tecnología de la información, para poder entrar en ese mercado. Los costos de capital son demasiado altos para que, digamos, una buena cantidad de personas se metan en ese tipo de negocios. Entonces, una de las cosas que tenemos que analizar es justamente este tipo de barreras que generan puntos que hacen imposible el poder ingresar a ciertos negocios que están en el mercado. Uno de ellos es justamente la barrera tecnológica. También en cuanto al entorno lejano, como ya hemos hablado, habría que analizar el gobierno, ¿no? ¿Cuál es la legislación que está planteando un gobierno determinado, que está manejando el país en un momento dado? ¿Cuál es la legislación pertinente que debemos tener para que el negocio, en la industria en la cual lo manejamos, se conduzca correctamente, adecuadamente, eficientemente? Otra de las cosas que tenemos que hacer es la identificación y el análisis de los órganos que legitiman al gobierno. ¿Cuáles son esos órganos? ¿Qué están haciendo esos órganos del gobierno? ¿Están trabajando adecuadamente o son ineficientes? ¿En qué cosas son eficientes o ineficientes? Son aspectos que nos podrían ayudar a ver cómo es que nos relacionamos en diversos procesos que tienen que ver con la interacción de la organización con el Estado. Un aspecto también importante para analizar el gobierno son los planes de gobierno y sus objetivos. cuál es la ideología, cuál es la doctrina bajo la cual se basa un gobierno determinado y cuáles son las reglas de juego que establece para poder plantearnos un entorno social, político y económico en la cual la organización se desempeña. Y esto se ve más claramente cuando vemos la política económica y financiera que tiene el gobierno, y que puede ser una política económica y financiera que apoya a las organizaciones privadas y públicas a ser más eficaces y eficientes, o una política económica y financiera que más bien resulte ser una traba para su crecimiento y desarrollo. Entonces, este es un aspecto, estoy hablando de la política económica y financiera que se implantan en los gobiernos, que deberíamos analizar exhaustivamente para ver cuáles son las condiciones del entorno que nos está planteando el gobierno de turno en una situación determinada, en un país determinado, para poder ver lo que debe hacer la organización ante esa situación. Analizando el subsistema financiero, una de las cosas que tendríamos que hacer sería analizar los tipos de instituciones financieras que existen en una sociedad determinada, qué cantidad de instituciones se dan en estos países, la forma de actuación de cada una de ellas, cómo están actuando, son entidades financieras confiables, cómo está en general el sistema financiero, es un sistema financiero estable o no, el tipo de operaciones financieras que hacen las instituciones, esto quiere decir qué tipo de servicios brindan las instituciones financieras. Y esto es importante para ver hasta qué punto podemos apoyarnos en estas organizaciones financieras para poder apalancar las acciones que haga la organización. Las condiciones de las operaciones, por ejemplo, cuáles son los plazos, a qué tasas brindan préstamos o colocaciones, las garantías exigidas, las líneas de créditos y los volúmenes de líneas de crédito que brindan, son algunos aspectos que habría que considerar del subsistema financiero que estamos estudiando. En cuanto a los sindicatos, pues un aspecto importante en una realidad concreta sería determinar cuáles son los objetivos de los sindicatos, qué nivel de estructura tenemos. ¿Tenemos unos sindicatos muy fortalecidos en ese contexto, o la estructura sindical es una estructura sindical débil? Y cuáles son el número de afiliados, cómo está el movimiento sindical en una situación determinada, cuál es el nivel de poder de estos sindicatos en la política, en el escenario político nacional, qué acuerdos se han establecido, qué integración con otros sindicatos nacionales e internacionales tienen, a fin de ver, digamos, en ese sentido, el poder que tienen los sindicatos en un contexto sociocultural y político determinado. En cuanto a la comunidad, también hemos manifestado algunos aspectos. Interesa mucho la evolución de la población, la tasa de nacimiento, la tasa de muerte, la tasa de emigrantes, la tasa de inmigrantes a ese país, ¿no? Cómo está el mercado de la mano de obra, si es un mercado caro o barato, si, digamos, la población económicamente activa es alta, el nivel, digamos, de ingresos que tiene esa población, son aspectos importantes en cuanto al estudio de la comunidad. También es importante el nivel educativo que tenga la población, el nivel, por ejemplo, de analfabetismo, el nivel de personas que han cumplido la educación secundaria, la educación universitaria, igual la educación primaria también, ¿no? ¿Cuáles son los valores sociales? ¿Cuáles son sus patrones de comportamiento? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuáles son sus modelos mentales con los cuales se guían? ¿Cuáles son sus valores espirituales, sus creencias? Son aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando estudiamos a la comunidad. Otro aspecto importante también es ver con qué infraestructura se cuenta. Las escuelas, las universidades, los hospitales, son aspectos que nos dan una idea de cómo es que se desenvuelve la comunidad en un sistema social determinado. Pasando al entorno cercano, un aspecto que, como lo hemos mencionado previamente, importante es el estudio de los consumidores, ¿no? Una de las preguntas que tenemos que hacernos es, pues, ¿quiénes son? ¿Cuáles son las características de estos consumidores? Tanto una empresa privada como una empresa pública tienen consumidores, tienen clientes, ¿no? ¿Quiénes son esos clientes? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué esperan de nosotros como organización? ¿Están aumentando o están disminuyendo estos clientes? ¿No? ¿Dónde están localizados? ¿Cómo puede llegarse a ellos? O sea, ¿cómo es la red de distribución de los productos o servicios que brindamos? ¿Existe una logística determinada? Si son consumidores directos, ¿cuál es el ingreso personal? ¿Cuál es el ingreso que tienen disponible para poder adquirir productos o servicios? ¿Cómo se da el proceso de compra? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo hacen para decidir una compra? ¿O para adquirir un producto o servicio? De esa cantidad de clientes que tenemos, de consumidores que tenemos, ¿quiénes son aquellos que son compradores claves? ¿Quiénes son los que adquieren la mayor cantidad de nuestros productos o servicios? ¿Quiénes son clientes recurrentes? ¿Quiénes son los clientes fieles a los productos o servicios que brindamos? Esto es un aspecto sumamente importante que tenemos que tomar en cuenta: la fidelidad del cliente. Y la forma también que deberíamos tener para premiar a esos clientes que tienen fidelidad con nuestras actividades, con las actividades que desarrolla nuestra organización. ¿Cómo se comportan los clientes? Todo esto implica todo un análisis sociológico, un análisis psicológico, muchas veces un análisis de encuestas que nos permitan darnos cuenta cuáles son las preferencias de nuestros consumidores, inclusive cuál es la demanda potencial de consumidores que podrían ser nuestros futuros clientes si es que nosotros hacemos algunos cambios en los productos o servicios o en la forma como brindamos los productos o servicios que tenemos. ¿Quiénes son los usuarios finales? No necesariamente nuestros consumidores son los usuarios finales de los productos o servicios. Tenemos que averiguar quiénes son los usuarios finales de los productos o servicios que brindamos. ¿Cuáles son las tendencias de los consumidores? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué es lo que quisieran tener como servicio o producto? ¿Cuáles son las expectativas que tienen de nosotros o del sector en el cual estamos inmersos? ¿Cuáles son sus patrones de calidad? ¿Son patrones de calidad altos? ¿Son patrones de calidad bajos o intermedios? Todo esto nos sirve para poder afinar el producto o servicio que nosotros debemos brindar al tipo de consumidores que tenemos, a fin de poder también establecer los costos y los precios adecuados para los consumidores que tenemos. Entonces, este aspecto de los consumidores es un tema sumamente importante en el estudio del entorno cercano. Lo que estamos viendo en esta sesión resulta ser algo mucho más concreto de lo que hemos visto en la sesión número 2, que es el marco general para hacer el diagnóstico estratégico. En esta parte, en esta sesión número 3, lo que estamos haciendo es algo así como aterrizar algo concreto que permita a ustedes aplicar esto directamente en sus organizaciones y adecuar este tipo de preguntas a las circunstancias y a la situación concreta que tiene su propia organización, sea una organización privada o sea una organización pública. Lo que habría que hacer es adecuar este tipo de preguntas a sus propias circunstancias. Lo que estamos haciendo en este sentido es justamente darles un marco general que consideramos puede ser adaptado con vuestra creatividad, con vuestra imaginación, para que esto sea utilizado en su propia organización, sea pública o privada. En cuanto a la definición del mercado, pues ese es otro aspecto importante, ¿no? El mercado, ya hemos dicho, puede ser local, nacional o internacional, ¿no? Y depende de dónde definamos o cómo definamos ese mercado, pues tendremos un tipo de competencia. Entonces, una de las preguntas que surge es justamente esa: ¿cuál es la competencia que existe? ¿No? Y que existe con otros productos. Yo puedo tener un producto o servicio que puede competir con productos similares. Un aspecto importante que debo tomar en cuenta es justamente cómo hago para diferenciar mi producto de otros productos, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, una distinción importante de lo que nosotros ofrecemos como instituto es de que los servicios que damos son servicios basados en el pensamiento sistémico. Toda la capacitación que hacemos es basada en este paradigma de ver las cosas integralmente, que se conoce como pensamiento sistémico. Entonces, este es un tema que nos hace diferentes en la forma como conceptuamos los temas que tienen que ver con la organización. Este es el punto que estamos conversando en este aspecto. ¿Cuál es la competencia que existe con otros productos? ¿Cuál es la diferencia que existe de mi producto o servicio con los otros productos que ofrecen otros proveedores? ¿Cuál es la segmentación del mercado? ¿A qué mercado nos estamos dirigiendo? ¿Es un mercado para niños, para jóvenes, para adultos? ¿Es un mercado para tal nivel social, para tal nivel educativo del mercado? ¿Es un mercado que no es un mercado final, sino es un mercado intermedio? ¿Es un mercado nacional? ¿Es un mercado internacional? Todo esto tiene que ver con la segmentación del mercado. Y este es un aspecto sumamente importante que se tiene que analizar y se tiene que decidir cuando creamos una empresa, cuando manejamos una organización. ¿Cuál es el segmento de mercado que queremos servir? Esto es una discusión, un intercambio de ideas que debería hacerse con toda la plana gerencial, ¿no? Y tendrían que utilizarse herramientas que permitan pensar adecuadamente este tipo de aspectos. Y hemos visto que los mapas mentales, por ejemplo, pueden ayudar mucho al saber pensar, al saber analizar las cosas. Y justamente estas cosas son temas que deberían ser analizados con herramientas como los mapas mentales. ¿Cuál es el nivel de estandarización del producto? ¿Hasta qué punto podemos estandarizar el producto? Sabemos, por ejemplo, que en este momento, con las tecnologías de la información, cada vez los productos son menos estandarizados, cada vez los productos más bien son singulares. Una ventaja competitiva de las empresas en general es de que están brindando productos más bien no estandarizados, sino productos a pedido del cliente, con las características propias del cliente, pero que se pueden hacer rápidamente con la explotación de las tecnologías de la información y de la inteligencia artificial. Otro aspecto: ¿qué importancia tiene el servicio de manutención u otras funciones de operación? El mantenimiento es un tema de importancia para la organización o no. Este es un aspecto importante porque muchas empresas, digamos, olvidan este aspecto y dejan de lado el tema de mantenimiento, y el servicio de mantenimiento es un aspecto muy importante para que la organización funcione correctamente. El tema del servicio de manutención y otras funciones de operación son aspectos que deberíamos tener en cuenta para ver quiénes nos proveen este tipo de servicios para que la organización marche perfectamente. Por ejemplo, una empresa dedicada a las tecnologías de la información debería tener un muy buen proveedor de servicios para poder mantener perfectamente caminando toda su infraestructura tecnológica de computadoras, como sus redes de internet. Si eso falla, pues va a fallar todo lo que es su relación con el mercado. ¿Cuáles son los nichos de mercado más atractivos y qué tan protegidos están? Es otro aspecto muy importante. Toda empresa debe saber a qué nicho de mercado se podría acoger, ¿no? Si es una empresa pequeña, usualmente las organizaciones pequeñas lo que hacen es, para poder sobrevivir, requieren tener nichos de mercados, y la idea es buscar justamente aquellos nichos de mercados que sean atractivos. ¿Cuándo un nicho de mercado es atractivo? Cuando nos da un buen margen de ingresos respecto a los costos, un buen margen bruto, ¿no? Y ese nicho puede ser por región geográfica, por el nivel de servicio o por el canal de distribución. Pues nos vamos, por ejemplo, a una zona geográfica en donde otros no den ese servicio y por tanto estoy ubicado en un nicho geográfico en donde, digamos, tengo esa ventaja competitiva. O por el nivel de servicio. El nivel de servicio puede ser otro nicho que me permite justamente ubicarme adecuadamente, un servicio eficiente. Por ejemplo, DHL es una empresa ubicada en un proceso de distribución a nivel mundial que ofrece un nivel de servicio excelente, ¿no? Y ese nivel de servicio le permite ubicarse adecuadamente en ese nicho de mercado. O por canales de distribución, pues es otro aspecto también importante. ¿Cuáles son los canales de distribución que utilizamos para poder distribuir nuestros productos o servicios? Ahora, por ejemplo, por internet podemos vender productos o servicios. Ese es un canal de distribución. Productos intangibles como la venta de software, la venta de libros virtuales, la venta de cursos o la capacitación, por ejemplo, como esta que estamos haciendo, pues un canal muy importante en este mundo globalizado es justamente el canal de internet, el canal de distribución a través de internet o la televisión. Entonces, como podemos ver, el tema de los nichos de mercado es un aspecto muy importante que hay que analizar en el entorno cercano en cuanto a la definición del mercado. ¿Por qué canales de distribución vamos a distribuir nuestros productos o servicios que nos van a ser productos o servicios diferenciados de la competencia, ¿no? Otro aspecto importante es determinar cuál es la velocidad de cambio del producto y dónde se inicia. Esto tiene que ver básicamente con el ciclo del producto y también con la velocidad evolutiva del producto, ¿no? Hay productos que hacen un lanzamiento, luego hay un crecimiento explosivo de la demanda de ese producto hasta que llega una etapa de madurez, pero luego el producto, siguiendo su ciclo, decae porque aparecieron otros productos mejores en calidad, precio, que reemplazan ese producto. Aparece una nueva tecnología, aparece un nuevo procedimiento, ¿no? O de repente apareció una mejor y eficiente distribución de ese producto o servicio. Entonces, una de las cosas que tenemos que preguntarnos es cuál es la velocidad de cambio del producto. Y esto también tiene que ver con el nivel de obsolescencia de la tecnología con la cual ese producto funciona. Esto lo vemos muy claramente en la industria de las tecnologías de la información. Las computadoras tienen un ciclo de vida muy corto, de 3 a 4 años como máximo, inclusive ese tiempo se está cortando más. Y entonces, si estamos en ese sector de las tecnologías de la información, tenemos que tomar conciencia que la velocidad del cambio es una velocidad muy, muy alta, y en la cual, si manejamos una empresa en ese sector, tenemos que estar permanentemente adaptándonos a esa velocidad del cambio del producto. Si estamos en otro sector más lento, como el ámbito, por ejemplo, de nuevamente regresamos a la agricultura, pues en ese sector los cambios no se dan tan rápidos y por tanto, digamos, los productos o servicios que vendemos podrían tener un mayor tiempo de maduración, con lo cual, digamos, nuestra organización no necesariamente tiene que estar viviendo el estrés que podría estar viviendo una empresa dedicada a las tecnologías de la información. Todo depende de nuestras preferencias y nuestras aptitudes para poder manejar distintos tipos de organizaciones que están operando en distintos contextos, en distintos sectores. Otro aspecto que hemos conversado previamente es el estudio de la industria, ¿no? Nos interesa, para poder conocer qué pasa en el entorno cercano, saber qué pasa en la industria en la cual nuestra empresa, nuestra organización se encuentra desempeñándose. Por ejemplo, es importante saber el tamaño de la industria. Cuanto más grande sea la industria, pues tenemos mayor mercado, también vamos a tener mayores competidores. Y bueno, una de las cosas que tenemos que ver es, ante un tamaño determinado de la industria, cuál es el tamaño de mi empresa, empresa. Somos una pequeña empresa, somos una gran empresa. Todo eso tiene que ver con el tamaño de la industria. El tamaño de la industria nos puede dar también una idea del nivel de oferta y demanda que se da en la industria. Michael Porter precisamente nos dice que una de las cosas que tenemos que hacer cuando creamos una empresa es contribuir en cierta medida con nuestros competidores para poder hacer crecer la industria en la cual nos desempeñamos. No podemos tener los niveles de ingresos necesarios a menos que se desarrolle la industria. De manera que el tamaño de la industria es importante. Esto también nos lleva al análisis de que cuando hacemos una empresa, cuando entramos en un proceso empresarial, pues tenemos que también saber cuál es el tamaño de la industria, dado que podemos hacer una empresa muy buena, pero en una industria pequeña. Y en esa industria pequeña no vamos a tener la demanda necesaria para poder hacer crecer nuestra organización. Y por tanto, por más buena que esté planteada nuestra organización, pues no va a tener el crecimiento necesario porque no hay una demanda, no hay una industria desarrollada en ese sector. Y lo que vamos a hacer es vamos a hacer algo así como pioneros en esa industria para ir creando nosotros esa industria. Hay diferentes ejemplos en el mercado nacional de distintas empresas que empezaron a ser los pioneros que luego fueron desplazados por los seguidores a esos pioneros, que ya encontraron un mercado maduro para esa industria que desarrollaron los pioneros. Otro aspecto importante que hay que analizar en la industria son las tendencias y las perspectivas. Y ya dijimos previamente, para hacer eso tenemos a la perspectiva, tenemos a los modelos de simulación, tenemos a la estadística, a los modelos de análisis de regresión lineal y múltiple, ¿no? al estudio de escenarios dentro de la perspectiva, a los estudios del método Delphi como técnicas para hacer un análisis del entorno, al análisis estructural. Todos estos aspectos que, como ya hemos mencionado, son parte de otro seminario que dicta el Instituto de Sistemas y que concretamente se concentra en las técnicas y herramientas de la perspectiva para visualizar y diseñar el futuro de las organizaciones. Otro aspecto importante son los tipos de productos que se dan en la industria. ¿Los productos que se dan en la industria son tan similares a los nuestros o hay diferencias? ¿Cuál es la diferencia fundamental de mi producto o mis servicios con los otros productos que brinda la competencia? ¿En dónde está el punto distintivo? ¿No? ¿Y ese punto distintivo lo distingue el cliente? ¿Distingue que el cliente que mi producto o servicio es diferente que el de la competencia? Esto es un aspecto importante que tiene que ver con la comunicación que tiene la organización con su entorno. En muchas ocasiones hay organizaciones que tienen buenos productos y servicios, pero que el mercado no los conoce. Y no los conoce porque hay una falla en el marketing. Y esa falla en el marketing se debe a que no ha existido una adecuada comunicación o en el nivel necesario para que la organización comunique el tipo de productos o servicios que tiene y cuáles son los puntos diferenciales de esos productos o servicios con los que tiene la competencia. Otro aspecto importante que tenemos que analizar en la industria son las causas del crecimiento y sus posibles consecuencias, o también las causas del decrecimiento. ¿No? Todo crecimiento de la industria se debe a una serie de factores que pueden ser políticos, económicos, sociales, tecnológicos, climáticos, legales, culturales. Tenemos que analizar las diversas causas que generan el crecimiento o decrecimiento de la industria y además pensar en las posibles consecuencias. Bueno, todo esto es parte, vuelvo a repetir, de la perspectiva. La perspectiva debería darnos las pautas, debería darnos el conocimiento necesario que nos permita quitarnos este tipo de incertidumbres del comportamiento de la industria. Necesidades básicas que deben ser identificadas también en la industria. Es un aspecto sumamente importante que los estudios de mercado deberían brindarnos, ¿no? Las encuestas, los estudios Delphi, deberían ser las herramientas necesarias para identificar cuáles son las necesidades básicas que se dan en la industria. Muchas veces esas necesidades no son muy bien expresadas por los propios consumidores. Tenemos que cruzar información, tenemos que cruzar diferentes variables que nos permitan darnos cuenta cuáles son aquellas variables que nos permiten analizar este tipo de comportamientos y necesidades. El otro aspecto importante que tendríamos que analizar sería cuáles son las oportunidades que la empresa puede usufructuar. En otras palabras, dentro de la industria, ¿qué oportunidades tenemos? Y esas oportunidades se dan analizando el entorno cercano, analizando el entorno, digamos, evolutivo que tiene la industria y nuestro proceso productivo. Cada una de las fases del proceso productivo me puede generar una oportunidad. El aprovechar una oportunidad que pueda desarrollar un nuevo negocio, un nuevo propósito para la organización en función de lo que podríamos hacer en cada una de las etapas del proceso productivo en la creación de un producto o servicio. Otro aspecto importante que tengo que considerar es la lucratividad de las empresas en la industria. En otras palabras, analizar cuál es la rivalidad entre competidores, qué nivel de rivalidad se da, cuál es la rivalidad con productos sustitutos, es decir, hasta qué punto mis productos pueden ser sustituidos por otros productos que producen otros competidores dentro de la industria. Un aspecto sumamente importante, que habla mucho también Michael Porter, es el poder de negociación de los proveedores y de los compradores. Hasta qué punto la organización puede manejar ese poder que tienen los proveedores y el poder que tienen los compradores para decidir o no decidir qué producto o servicio compra. Y qué poder de negociación podemos establecer. Es posible, en ese sentido, establecer estrategias que permitan manejarnos en este proceso de negociación con proveedores y compradores. También es importante analizar en este aspecto la entrada de nuevos competidores y la salida de los actuales por alguna razón, como por ejemplo la obsolescencia de sus productos o servicios ante los cambios tecnológicos que están ocurriendo. Lo hemos visto en diferentes industrias, por ejemplo en la industria del automóvil. Vemos ahora que los automóviles son compactos, son muy bien diseñados y que trajo abajo a muchas concepciones de décadas pasadas, como por ejemplo lo teníamos con los automóviles norteamericanos, que eran prácticamente unos autos muy grandes con uso muy amplio de materiales necesarios, que poco a poco fueron rediseñados y que fueron reemplazados por un nuevo tipo de automóvil que fue rediseñado y que cada vez está siendo mucho más eficiente con la adición de nuevos equipos, nuevas tecnologías que hacen que los automóviles sean cada vez más eficientes y que, por otro lado, sus precios no crezcan cuando el nivel de eficiencia, el nivel de efectividad, el nivel de comodidad sí va en aumento. Un aspecto también importante que hay que analizar en el entorno cercano es la competencia, ¿no? ¿Cuáles son nuestros competidores? ¿Cuántos son nuestros competidores? ¿No? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo hacen las cosas? ¿Qué tipo de tecnología básica utilizan? ¿Es una tecnología similar a la nuestra? ¿Es superior a la nuestra? ¿Es inferior? ¿Cuál es la ventaja competitiva, hablando en términos tecnológicos, que tenemos sobre ellos? ¿O qué ventaja competitiva tienen ellos sobre nosotros? ¿Podríamos superarlos nosotros? ¿Son creadores de esa tecnología o son adaptadores de la tecnología? ¿Cuál es la participación de cada uno de ellos en el mercado? ¿Cómo estamos en la participación del mercado? ¿Cuál es el nivel de participación que tiene mi organización y cuál es el nivel de participación en el mercado que tienen ellos? ¿Cuál es su nivel de facturación? ¿Cuál es el volumen de ventas? ¿Cuáles son sus precios? ¿Cómo establecen los precios? ¿Cuál es la calidad del producto y sus utilidades y cuáles son las tendencias que van a ocurrir en estos temas? En el volumen de ventas, en los precios, en la calidad de productos. Son aspectos que deberíamos percatarnos para no quedar fuera de carrera. ¿Cuál es el tipo y nivel de promoción de los competidores? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es que utilizan la promoción de sus productos o servicios? ¿Qué tipo de promociones hace y a qué nivel llegan, ¿no? ¿Cuáles son los canales que utilizan para la promoción de sus productos o servicios? ¿Cuánto invierten en la promoción de los productos y servicios? Que es justamente eso, ¿no? ¿Cuál es el monto del presupuesto en publicidad e investigación de mercados? ¿Cuál es el presupuesto global que tiene el competidor comparado con el presupuesto que manejamos en la organización? Todos estos aspectos nos pueden dar una idea de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuáles son las posibilidades de sobrevivencia que tenemos en un mercado determinado. Otro aspecto importante es el tipo y nivel de fuerza de ventas y la línea de productos que brinda la competencia. La competencia tiene una mayor variedad de productos o servicios. La competencia tiene un nivel de fuerza de ventas superior o inferior a nosotros. Son aspectos que debemos tomar en cuenta. Otro aspecto importante es el nivel de conocimientos que tiene esa fuerza de ventas sobre el mercado, o el nivel de conocimientos que tiene esa fuerza de ventas sobre los clientes en ese mercado. Siguiendo con el tema del entorno cercano, otro aspecto que hemos mencionado es sumamente importante, son los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Cuántos son esos proveedores? ¿Dónde se encuentran localizados? ¿Cuál es la oferta total que ofrecen estos proveedores? ¿Cuáles son sus precios de venta, sus plazos de venta y de entrega, la calidad de sus productos? Son aspectos que tenemos que tomar en cuenta de todas maneras de los proveedores. La gran mayoría de empresas de calidad buscan tener pocos proveedores, pero proveedores altamente confiables, cuyos productos o servicios son una garantía para ellos. La idea, siguiendo la escuela japonesa, no es tener muchos proveedores, sino más bien pocos y muy bien seleccionados, los cuales deben estar integrados a la organización, los cuales, por ejemplo, deberían practicar los principios de una cultura de calidad en donde vean a su cliente como un cliente que tiene que servir y que tiene que satisfacer sus necesidades como, digamos, comprador de sus productos, ¿no? El tema de los proveedores en este mundo globalizado también es un tema que hay que considerar, porque podemos tener proveedores que están a lo largo y ancho del planeta, así como podemos tener clientes que están justamente a lo largo y ancho del planeta también. El tema del comercio virtual es un aspecto importante, y muchos de nuestros proveedores no necesariamente pueden estar a la esquina de nuestra empresa. Muchos de nuestros proveedores podrían estar en lugares muy lejanos, pero cuya fama, cuya imagen como empresa, pues trasciende los límites del espacio y del tiempo, y que, digamos, esa imagen se refleje en la calidad de sus productos. Hay empresas que ya tienen una imagen preestablecida en el mercado mundial, como por ejemplo las empresas japonesas, o las empresas alemanas, ¿no? O las empresas inglesas, que son garantía de calidad cuando ofrecen un producto. Una de las cosas que deberíamos preocuparnos es justamente que nuestros productos y servicios sean productos que ofrezcan calidad, que ofrezcan garantía de satisfacción al cliente, para ir creando una marca que no solamente es una marca de la empresa, sino que inclusive hay que construir una marca que sería una marca país, ¿no? Esa marca país solamente se da a partir de la confianza. La confianza se crea con calidad, con coherencia entre lo que se ofrece y lo que se brinda. Bueno, y con esto, estimados participantes, terminamos la sesión número 3 de este seminario. Espero que los aspectos y los temas que haya tocado en esta oportunidad hayan sido de vuestro interés. Para mí ha sido nuevamente muy grato tratar estos temas con ustedes. Yo sé de que